Teníamos o no razón cuando decíamos recién que el PDC, más allá de su voluntad, le está pavimentando el camino al fascismo sin ser... ¿Teníamos o no teníamos razón? ¿Quién está aprovechando esa acusación? ¿Quién le está sacando ya partido? ¿Quién la proyecta hacia la destitución constitucional del gobierno? En todo caso, nuestra respuesta, la respuesta del pueblo y de sus partidos de vanguardia, es que la unidad popular no abandonará jamás, la unidad popular no abandonará jamás su gobierno. Por eso, compañeros, el aparecimiento de estas tendencias fascistas en todos los partidos de la oposición introduce, y eso hay que tenerlo en cuenta, contradicciones en el campo enemigo. Los sectores democráticos de esos partidos, en general, menos dóciles al dictado de los monopolistas y del imperialismo, desarrollan una cierta resistencia, aunque al final de ello muchas veces terminen sirviendo las dirigencias fascistas. Y esa contradicción se da con relieves especiales, como hemos visto en el Partido Demócrata Cristiano. El carácter burgués populista de ese partido, en definitiva pluriclasista, hace que los sectores de la pequeña burguesía y otros sectores del pueblo tiendan a descubrir, aunque sea de manera vaga y difusa, la política fascista como una política de los más reducidos círculos burgueses e imperialistas. Esta contradicción revela el punto más débil del enemigo. Y hay que sacar conclusiones de esto, compañeros. Hay una clara correspondencia entre la unidad del Partido Demócrata Cristiano y la unidad de todos los partidos burgueses. Así pues, cada vez que en la democracia cristiana se hacen agudas las tensiones entre grupos burgueses y proimperialistas y grupos pequeños burgueses y antiimperialistas, entre fracciones reaccionarias y fracciones progresistas, entre sectores fascistas y sectores democráticos, inmediatamente se deteriora la unidad de la oposición, pierde vuelo la ofensiva del enemigo. Así sucedió cada vez que una unidad transitoria de la oposición se fraguó durante este año. Y esto demuestra que ha sido justa la política de nuestro partido en el sentido de considerar que en él subsisten sectores democráticos y progresistas importantes para los cuales es necesario fijar una política correcta y abierta. Pero no hay que hacerse ilusiones. Estos sectores no se deciden fácilmente. Impactados por el avance del pueblo, no pueden muchas veces desoír sus exigencias. Pero cuando los monopolistas les golpean la mesa, rara vez se atreven a enfrentarlos. Nuestra política debe, por tanto, combinar una actitud de apertura permanente a los sectores democráticos, a los sectores progresistas, a los sectores del pueblo que todavía hay en ese partido, pero al mismo tiempo repudiar en concreto cada una de sus conciliaciones cada una de sus vacilaciones. Esperamos que un día gruesos sectores de ese partido, quizás no en forma espectacular, pero en un movimiento subterráneo, imperceptible, que va necesariamente a adquirir cada vez más vuelo, reconozcan filas junto al pueblo y junto a la unidad popular. Que sepan que aquí siempre habrá espacio, habrá fraternidad y habrá cariño para los compañeros de combate que en la clase obrera, que en el campesinado, que en los pobladores, que en los estudiantes quieran reconocer filas junto a nosotros.